Guantanamera. Guantánamo tiene un son sobre su piel duradera que gira por caimanera con su ritmo juguetón. Caimanera es la razón de palabra impresionante. Caimanera militante se entrena cada mañana por la base americana, que es una mancha insultante. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Se duerme caimanera sobre la noche antillana, ella ve la soberana con la luz de su bandera. Caimanera es la primera herida por sus costados, la de brazos desangrados, la de heroicas altiveces, la que ha visto muchas veces sus hijos asesinados. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Caimanera es la frontera, es la primera avanzada, la mano firme armada ante el rostro de la fiera. Guajira Guantanamera, caimanera siempre erguida, dispuesta a entregar la vida por la causa que defiende. Te aplaude quien te comprende, Guantanamera querida. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera.